Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias buscamos miradas, opiniones sobre la decisión de la expresidenta Cristina Fernández de no ir como candidata a presidenta, pero sí integrar una fórmula como vice de Alberto Fernández, ex jefe de gabinete. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Pablo Cano, de la consultora Analogías. Hola Pablo, ¿cómo estás? Pepe Frutos de Fargo te saluda. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Pablo. Bueno, ¿cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, la primera, la que supongo que tenemos todos, ¿no? De suma sorpresa, porque no es algo que se haya visto venir, no es algo que la enorme cantidad de analistas del espacio que vos quieras, estos opinadores, editorialistas, hayan de alguna forma anticipado. Estaba claro que una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner precisaba de un vicepresidente o una vicepresidenta que empuje no digo las encuestas, sino que la percepción marcaba, ¿no? Que faltaba por ahí un poquitito más para asegurar un resultado y para asegurar una coalición más amplia de gobierno. Lo que nadie imaginó es que ese candidato iba a ser ella misma. Pablo, ¿a vos te parece que es una decisión pensada más en función de lo que va a ser después del 10 de diciembre, levantar este muerto que deja el macrismo? Yo creo que están los dos componentes. Yo creo que lo primero que vio Cristina, que para esto hay que decir que tuvo una enorme grandeza desde el punto de vista intelectual y político, porque su entorno y el entorno del kirchnerismo, de eso sumado a la cantidad de encuestas que proliferaron en los últimos 2-3 meses, casi que la daban como candidata segura a vencer en un batallo Macri. Yo creo que Cristina vio que por ahí el proceso electoral no estaba tan definido como muchas informaciones parecían darlo, y por otro lado creo que también entendió que el 11 de diciembre de este año iba a ser el día más difícil de todos, porque había que empezar a gobernar un país devastado y con una situación política que no estaba muy clara si iba a estar saldada después de la elección, porque más allá de todo, recordemos que venimos de un país que eligió este presidente con una diferencia de 2 puntos. Nada hacía anticipar que el próximo presidente sea elegido por una diferencia mucho mayor si se replicaban las condiciones, que para llamarlo de alguna forma fácil vamos a poner grieta, pero vamos a llamarla de extremo más que de grieta. Yo creo que Cristina había por 2 razones y me parece que sobre esa situación resolvió este pase político que todavía no termina de decantar, porque falta ver cómo opera esto en 2 lugares. El primero, la alternativa federal, el peronismo de centro racional, como de los gobernadores, como quieramos etiquetarlo, que tiene que ver cómo se acomoda esta situación. Ya varios gobernadores adelantaron un posicionamiento, y después el propio Cambiemos, cuyo candidato Macri todavía no está consolidado y está tensionado por la interna de su propia coalición política. Pablo, para vos, ¿puede Alberto Fernández sumar más votos que los que hasta ahora atribuían las encuestas a una fórmula encabezada por Cristina Fernández? ¿O también sirve para restar votos del peronismo federal o incluso de algunos descontentos de Cambiemos? Mira, en términos de votos hay que ser muy claro. Alberto Fernández no es una persona conocida, no es una persona en un sector electoral. O sea, decir que Alberto Fernández arriba más votos es casi forzar una realidad. Lo que está claro es que Alberto Fernández pone dos condimentos que no estaban antes de su nominación. El primero es un golpe al sistema político del peronismo de centro que lo obliga a reelaborar su posición política. Porque no es lo mismo desmarcarse de Cristina Fernández, que tiene una historia, una impronta y un cúmulo de ideas muy claramente marcadas, que desmarcarse de Alberto Fernández, que en definitiva no le puedes cargar el mismo sallo que a Cristina. O sea, lo obliga a replantearse. Y eso se ha visto ayer y el propio sábado con los gobernadores que se expresaban al respecto, cosa que no habían hecho nunca con la candidatura de Cristina. Y otra situación que también creo que Alberto Fernández genera es que Cambiemos tenga también que hacerse cargo de que la eventualidad de una candidatura de Macri puede ser cuestionada, como pudo ser cuestionada la eventualidad de una candidatura de Cristina. O sea, aquellos operadores que dentro de Cambiemos empujan una candidatura de Vidal o de Rodríguez Larreta o abrir el partido, abrir Cambiemos a otras presiones políticas, tienen en la nominación de Alberto una razón más para expresar esta situación. Me parece que hoy la nominación es todavía un revulsivo sistema político que hace falta unos 10 días para que se ordene la suerte electoral y uno pueda ahí tener claro cómo va a quedar posicionada en términos electorales estas definiciones. Muchos dicen que al menos va a mantener los votos esta fórmula de los que se atribuyen a Cristina. Ahora, ¿no genera cierta duda el nivel de desconocimiento de Alberto Fernández de que sea una jugada que pueda salir en contra? No, te digo, te explico por qué no, porque en definitiva, yo hablé con varios compañeros del interior que como todo el fin de semana estaban militando y sobre todo decían, che, hay gente que no sabe quién es. En el cuarto oscuro, por la ley electoral, vos vas a encontrar el nombre de los dos y la foto de los dos. Y probablemente el nombre de los dos con la misma caligrafía, si no inclusive la caligrafía de Fernández de Kirchner más grande. Con lo cual, en el cuarto oscuro, esa situación que uno podría llegar a percibir las encuestas, el nivel de desconocimiento, en el cuarto oscuro de Susana. Recordemos que la ley permite poner imagen de la fórmula o de un candidato a presidente y obviamente va el nombre de los dos. Yo creo que eso está saldado, está claro que de Cristina, y esto va a dar para una discusión más grande y probablemente mucho más profundo, que Cristina estaba en condiciones de transferir su caudal, porque la política no es un fenómeno de oferta, sino un fenómeno de demanda. Si bien los candidatos obviamente pueden llenar o no de manera satisfactoria esa demanda, hay una demanda grande en este país que está en contra de este gobierno, que está a favor de políticas públicas que han sucedido anteriormente, y que también expresan una voluntad de un Estado y de un modelo de reparto de riqueza distinto. Y eso naturalmente va a encontrar un candidato. Es mucho más fácil si ese candidato o sea, tiene un recorrido, un trayecto, y si le empieza con esas ideas que si no. Pero bueno, va a estar que tiene la fórmula, va a estar que tiene la foto de la boleta. Yo por ese tema puntual creo que la ecuación de la denominación de Alberto Fernández no modifica el caudal de voto que hasta ahora viene tratando Cristina. Pablo, la última, ¿te sugirió algo que Cristina haya mostrado esta predisposición a participar en una PASO, con lo que esto puede implicar, que si participan varios, a la hora de ver el resultado, podemos sumar los votos, pero se iba a repartir entre distintas opciones? Sí, yo creo que Cristina era irracional que Cristina se bajara una candidatura a presidenta, para ser vicepresidenta, y al mismo tiempo no convocara a una PASO más grande. Me parece que es racional porque en definitiva no se condecía la estrategia, no se me dio la generosidad porque es un objetivo que podemos jugar nosotros teniendo nuestra propia subjetividad. La estrategia electoral de bajarse para abrir la cancha y no ni invitar a otros jugadores a participar del partido. La impresión que tengo es, ya visto con ojos más desde la política que del análisis, es que, como sabrás vos y como sabrán muchos los que están escuchando, armar una oferta electoral a nivel país no es un moco de pago. Te hacen falta candidatos en todos los distritos y si se resuelve no tener candidatos en todos los distritos, porque en definitiva se discute solo una parte de la fórmula, te hace falta tener fiscales y militantes en todos los distritos. Yo no sé cuántos están en condiciones de ir a pelear una PASO a la fórmula de Alberto y de Cristina. Probablemente Massa podría hacerlo. Scioli está diciendo que lo va a hacer. Me parece que la invitación de Cristina es justamente a que sobre alguna segunda oferta en esas PASO puedan tener un cauce de reflexión aquellos que hasta hoy estaban cerca de la alternativa federal y que con una PASO, con un candidato propio, aunque pierda, negociando diputados nacionales, senadores nacionales y algunas otras cuestiones más, puedan encontrar una síntesis. Yo creo que esa es la jugada que está abierta en este momento en el peronismo y por lo que decía, hay que ver cómo decanta esto dentro de la alternativa federal. Lo lógico sería, por parte del peronismo, en esta situación, encontrar una forma de síntesis, que no quiere ser una candidatura única, sino unas PASO. Pablo, gracias por el contacto con Farco. No, por favor, muchas gracias y un saludo a todos. Un saludo. Hablamos con Pablo Cano, de la consultora Analogías.